Mar. La noche se cierra sobre la playa y mis pies descalzos por la arena vagan. Miro al horizonte donde quizá haya sueños de un futuro que el presente apaga. En la prisa de mis días nunca pienso en ello. El trabajo, los amigos, el teléfono y los cuentos evitan que recuerde que el amor más bello pasó de puntillas y duró un momento. Mas en la noche siento como mar me llamas, para que remueva el grano de tu arena fría y toque con mis manos tu agua calma y te ame, te meza y haga compañía. Y es entonces cuando aflora lo que quizá el día con su devenir tedioso hace que yo olvide y sueñe y me apetezca sentir como sentía una llama intensa que el calor no mide, un amor inmenso que el dolor no encierra, un dolor perpetuo que el recuerdo asola, un recuerdo opaco que la vida entierra, una vida triste al pie de las olas. Y cada noche, a la hora de la cena, siento en mis dedos tu faz helada, y paseo sin rumbo, perdido por tu arena, y sigo fiel como siempre tu llamada. Y pienso, y lloro, y vivo de recuerdos, y siento que comprendes mi dolor, y lloras, y sabes que en la noche la esperanza pierdo, y solo me salva el ruido de tus olas.